Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. 10 de la mañana en punto y así comenzamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da mucho gusto recibirlos en la emisión número 28 de esta nueva revista informativa en este miércoles 19 de noviembre del año 2014. Gracias por acompañarnos, tenemos un programa para usted, hecho para ustedes, con mucha información, por supuesto, lo que dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera respecto a la propiedad de una valiosísima, de una muy cara residencia, casa, en la colonia Lomas de Chapultepec, la más exclusiva de la Ciudad de México. Por supuesto, es el tema del día, lo vamos a estar aquí comentando y vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto y lo que por la noche su esposa, la actriz Angélica Rivera, dijo sobre la propiedad que pues tanta polémica ha causado en los últimos días. Vamos a también a platicar con el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales sobre la autonomía universitaria. Recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido escenario de la incursión de policías y también de algunos enfrentamientos entre los uniformados y estudiantes. Y es aquí donde nos ponemos a reflexionar sobre la independencia de las universidades y los recientes movimientos estudiantiles que ponen precisamente en duda la autonomía de las universidades. Vamos a también a platicar con Raúl Picasso y su sección de libros. Vamos a seguir hablando de autores mexicanos para que pues nos adentremos en la gustosísima afición por la lectura, que además de llenarnos el cerebro, nos alimenta el alma. Vamos también a platicar con integrantes del Instituto Macuilxóchitl, una institución de arte aquí en la ciudad de Puebla. Y por si fuera poco, va a estar aquí con nosotros el reportero Edmundo Velázquez sobre lo último en la agenda local poblana. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Como todos los días, le recuerdo, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, la cuenta de su servidor, y @ContigoPuebla, la cuenta oficial de este programa. En Facebook, localícenos en el perfil Contigo Puebla. Ahí va a encontrar el podcast con la emisión diaria de estos programas. O si gusta, envíenos un correo electrónico a contigopueblaradio@gmail.com, donde vamos a atender sus mensajes. Gracias a Itzel Ramón, a Martín Navarrete en la producción, a Rubén Ruiz en los controles técnicos. ¿Y qué les parece cuando son las 10 de la mañana con 2 minutos y nos vamos directo al resumen de la información local? Puebla. Este martes, integrantes del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla marcharon por el centro de la ciudad exigiendo la liberación de presos políticos, entre ediles auxiliares y opositores al proyecto del Parque de las Siete Culturas en Cholula, así como la derogación de la llamada Ley Bala y un pronunciamiento por parte del gobierno del estado sobre el caso Chalchihuapan. Ayer mismo, integrantes del Movimiento por la Alternativa Social, acompañados por la señora Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatli Tamayo, informaron que ante la imposibilidad de establecer un diálogo con la administración estatal, solicitaron a la Procuraduría General de la República, así como a legisladores federales del PRD, su intervención para detener lo que llamaron el clima de persecución en contra de luchadores sociales en Puebla. También este martes, el caso Chalchihuapan fue mencionado como una de las prioridades del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según comentó en su primer encuentro con medios de comunicación el ombudsman Luis Raúl González Pérez. Desde la Ciudad de México, González Pérez afirmó que Chalchihuapan es uno de los casos de los cuales está en las prioridades de la nueva comisión y ofreció una revisión del seguimiento de la recomendación hecha al gobierno estatal sobre los lamentables hechos del pasado 9 de julio, cuando fue herido de muerte el niño José Luis Tehuatli Tamayo durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco. Y siguiendo con el tema, hoy el portal LadoB.com presenta un audio de un funcionario del DIF estatal, cuyo nombre no se da a conocer, que manifiesta la postura del gobierno de Puebla ante la presencia de la señora Elia Tamayo en el sexto Congreso Internacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se desarrolló en Puebla la semana pasada. Durante las conclusiones del foro, dicho funcionario del DIF afirmó que el caso ha sido desvirtuado y que se aprovechó este encuentro internacional para ocasionar la polémica. Vamos a escuchar el primer audio de este congreso, de las conclusiones de este sexto Congreso Internacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y la voz de este funcionario del DIF explicando la posición del gobierno del estado ante los delegados internacionales que este viernes concluyeron, le repito, este congreso. ¿Qué van a hacer? Queremos acciones. Precisamente el objetivo de este congreso era eso mismo, ¿sí? El ver, el escuchar sus necesidades como niños, niñas y adolescentes, porque una cosa son las necesidades y otra cosa es esta situación que se ha dado, que es una situación de inconformidad, de duda, de coraje y de resentimiento, ¿sí? Que son sentimientos muy válidos. De igual forma, ustedes saben, está considerado que durante estos trabajos se iban a realizar una serie de conclusiones, una serie de propuestas, el cual, de igual forma que se organizó en conjunto, en el mismo conjunto por parte de sociedad civil, por parte del gobierno estatal y por parte del gobierno federal, con el respaldo del DIF Nacional, que ustedes, muchos de ustedes conocen a la doctora Elba Cárdenas, que estuvo aquí al frente, precisamente ese era el objetivo mismo de este congreso. Que desgraciadamente por situaciones adversas se haya desvirtuado, ok, lo estamos manejando y estamos aquí para dialogar. Precisamente yo apoyo la...